Buenas tardes. Vamos a empezar esta última sesión de estas jornadas. Yo soy Raúl Sánchez, de la Fundación de los Comunes, y me toca pues, hacer una introducción a esta mesa y luego moderar el debate. Bueno, quiero agradecer a Nani por la invitación a estas jornadas. Intentaré marcar, introducir la cuestión para que podamos, obviamente, debatir y no sea, digamos, una mera presentación de ponencias, ¿no? Porque creo que justamente en la medida en que estas jornadas se llaman de innovación social, aparte de lo que suele llamar la atención más de las instituciones, que son pues, las cosas, digamos, que aparentemente generan valor añadido como emprendimientos y todo eso. Creo que justamente como innovación social, el título de la sesión de hoy, Tecnopolíticas o Tecnopolítica, creo que es lo más determinante desde ese punto de vista, tanto de la producción de instituciones como de la innovación social, porque creo que no tiene mucho sentido. Acabo de llegar, tampoco sé que habéis hablado en las anteriores sesiones. Creo que no tiene mucho sentido en la situación en la que vivimos, es decir, de una pasividad o complicidad completa de las instituciones constitucionalmente definidas con un proceso de, digamos, de destrucción, empeoramiento, desposesión de las condiciones de vida de la mayoría de la población, lo que se llama austeridad, etcétera, etcétera, de expolio de la riqueza social, de desahucios, de expropiaciones de los pobres por parte de los ricos, etcétera. Creo que en este contexto la innovación social tiene que partir de la dureza y de la tragedia en la que consiste vivir y sobrevivir y reproducirse hoy todos los días, y en esa medida cualquier cuestión relativa a la relación entre instituciones, digamos, oficiales o instituciones de la administración e innovación social, y en este caso, nuevas formas de hacer política, si queremos entender rápidamente o por lo menos introducirnos en lo que sería lo que ha venido llamándose tecnopolítica, creo que es el tema capital, ¿no? O si queréis, democracia e innovación social sería más bien el tema, ¿no? Puesto que hoy realmente tener o no trabajo, tener la capacidad o no de poner tu cooperación para generar valor añadido, ¿cómo decirlo?, generar un colectivo a partir de un proyecto de emprendizaje, remite a cuestiones inmediatamente políticas, que tienen que ver con las políticas institucionales, pero también con, por así decirlo, los comportamientos de los ciudadanos y de los sujetos frente a una situación que no podemos considerar que es, digamos, un fenómeno físico, catastrófico, atmosférico, es decir, una especie de terremoto que se ha declarado sobre las sociedades, sino que responde a una estrategia, digamos, de las fuerzas que dominan esta sociedad, el poder financiero y de los sistemas de estados y los sistemas políticos, ¿no? En esa medida, me parece que la cuestión de la tecnopolítica, que podemos empezar considerándola como un elemento neutro, es decir, que puede ser tanto una tecnopolítica emancipatoria como no, aunque eso lo podemos discutir, creo que es capital, ¿no? Como os he dicho, pues, intentaré enmarcar en un principio la cuestión y luego, con las intervenciones posteriores, veremos, pienso, digamos, distintas facetas de este problema, desde las instituciones y su relación con estas nuevas formas, o si queréis, esta nueva antropología del hacer política, o bien las experiencias de los movimientos, que seguramente Toret y la investigación que han hecho nos harán, también Montse seguramente introducirá, me corrige si no es así, cuestiones de género y cuestiones de, digamos, de experiencias de participación y experiencias de lucha que tienen esta... ¿Perdón? Seguro. Ya, pero como sé que ni Toret ni Marcos lo iban a hacer, pues. Muy bien. En fin, de tecnopolítica, que yo sepa, digamos, yo tampoco soy un especialista, pero me temo que salvo Toret y unos cuantos todavía no hay muchos en este registro. De tecnopolítica se viene hablando desde hace relativamente poco, porque, digamos, sí concebimos la tecnopolítica de una manera más, si queréis, reduccionista, es decir, como la utilización de las redes, telemáticas, fundamentalmente Internet, o de las redes informáticas que involucrarían, digamos, otro tipo de dispositivos como los teléfonos móviles de primera generación, etcétera, etcétera. Pues bueno, no es algo nuevo, obviamente. Tenemos experiencias capitales de este tipo de uso de estas herramientas, pues fundamentalmente como hito con el levantamiento zapatista, ¿no? De enero del 1994, que básicamente utilizó el primer Internet, o incluso antes de Internet, pues las BBS, ¿no? Los Bulletin Board Systems, que no utilizaban ni protocolos de Internet ni nada, sino la red telefónica para mandarse mensajes entre ordenadores, ¿no? Conectados por el teléfono. Y obviamente ahí se empezó a hablar más bien de un ciberactivismo, ¿no? Yo no creo que sean nociones contradictorias, pero si se habla de tecnopolítica, a mi modo de ver, creo que es porque es algo más que la utilización de la herramienta. La tecnopolítica no es, digamos, el añadido o la renovación de las formas tradicionales de la enunciación, del mensaje, de la narrativa política y de los medios de su transmisión. Por simplificar un poco, la tecnopolítica no es que las consignas políticas utilizan Twitter o las redes sociales. En cierto modo, el ciberactivismo, entendido como, por así decirlo, un activismo en la red, ¿no? Y un activismo que, digamos, que básicamente va de la red a la calle o que va de la red a otras esferas del sistema social, pues bueno, digamos, tiene ya casi 20 años prácticamente, ¿no? O sea que esa dimensión está muy estudiada, discutida, etcétera, y sin duda podríamos considerarlo un preludio, un prodromo a esta dimensión actual, pero tiene el límite, por así decirlo, ese objeto de estudio y esa dimensión de, por un lado, identificar una parcela del sistema social, como serían las redes y sus activistas especializados, que serían los ciberactivistas, en la época de los movimientos contra la globalización neoliberal o por otra globalización, como los queramos llamar, pues recordaréis que se hablaba de media activistas, ¿no? Fundamentalmente vinculados al surgimiento de Indymedia, que básicamente Indymedia, aunque pudo ser otra cosa, estamos hablando justamente de la época inmediatamente anterior a la web 2.0, nunca dejó de ser otra cosa que contrainformación, ¿no? Es decir, consignas contrarias a las oficiales, pero también consignas, ¿no? Y por lo tanto, con ciberactivismo seguramente nos quedamos restringidos a un problema de utilización de la herramienta y luego a un medio, ¿no? Y al mismo tiempo a algo que pertenece a una parcela minoritaria y especializada, en cierto modo elitista, del sistema social. Yo creo que las primaveras árabes, el 15M, el movimiento Occupy, el movimiento de Gezi Park, y desde el pasado junio, julio, el movimiento en Brasil, creo que son, digamos, experiencias que ilustran, iluminan o dan sustancia a una dimensión más profunda, ¿no? Para comenzar, podríamos decir que tecnopolítica básicamente es todo tipo de política hecha a través de sistemas de máquinas, ¿no? Y en cierto modo podríamos decir que es también una política en la que, por así decirlo, se basa en un devenir máquina del sujeto que hace política. Es decir, que la distinción, por así decirlo, humano-herramienta, humano-prótesis, yo creo que no es suficiente para entender la dimensión tecnopolítica tal y como se ha abierto. Es decir, es la tecnopolítica es aquella política que, por así decirlo, tiene como matriz de sus prácticas una conexión, por así decirlo, una interfaz, no de herramientas, sino más bien de interfaz, o si queréis, de hibridación, de ósmosis, de metamorfosis, en cierto modo, entre el cerebro o el cuerpo humano, entendido como una máquina también, en el sentido, obviamente, de que procesa flujos de todo tipo y los transforma, en este caso en la política, en enunciados, en expresiones de todo tipo, en signos, si queréis, puesto que luego ahora mismo entraré en la cuestión de en qué consiste la tecnopolítica y cuál es su principal, por así decirlo, clave de actuación, ¿no? Pero básicamente cerebros y máquinas que producen, emiten signos y procesan signos, ¿no? Signos de todo tipo, no solo lingüísticos, sino también imágenes, percepciones, sensaciones, etc., ¿no? A partir de ahí, por así decirlo, podemos redefinir o podemos reconsiderar la política entendida desde el sentido clásico de la politeia de Aristóteles, es decir, la intervención en la esfera pública de la polis, como también, digamos, la política entendida como dimensión de organización estratégica para cambiar la sociedad bajo este punto de vista, ¿no? En cierto modo, la tecnopolítica, por así decirlo, permite pensar una matriz nueva de lo político que, sin excluir la política parlamentaria, por ejemplo, o lo que podemos considerar una política más en un sentido puro, ¿no? De Hannah Arendt, como el, digamos, el ejercicio de la palabra en el agorá y con tiempo y condiciones para el diálogo, en cierto modo esa política obviamente no desaparece, la tecnopolítica no es el nuevo paradigma, a mi modo de ver, que anula todo, sino que se explica y se posibilita porque hay una matriz nueva que parte justamente de esta interfaz cuerpo-máquina, o parte, de hecho, de la capacidad política de algo que podemos llamar el cuerpo-máquina, que es básicamente, en cierto modo, nuestros cuerpos en las metrópolis, ¿no? Es decir, es obvio que cada vez más prácticamente toda nuestra interacción social está mediada por sistemas de máquinas, sistemas de máquinas informáticas, pero sobre todo con las redes sociales nuestra afectividad, nuestra expresividad, digamos, está no mediada en un sentido de transformada, sino que nuestras dimensiones incluso más íntimas están obviamente dentro de un sistema de máquinas informáticas. Utilizamos las redes sociales para hacerlo, nos comunicamos hasta con el que está en otra habitación por WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una dimensión, digamos, que permite entender la tecnopolítica no como una especie de engendro que sale de los laboratorios o que sale de una empresa de innovación y se torna en mainstream, sino más bien como la forma adecuada a una nueva situación que podríamos llamar antropológica o de transformación de las formas de vida que, en cierto modo, tiene que ver con las transformaciones del trabajo, ¿no? Con las transformaciones de, digamos, de la capacidad de transformar el mundo mediante la cooperación, tanto si es para sobrevivir como si es para otros fines, pero obviamente en nuestras sociedades el trabajo es la única manera, ¿no? No la única manera, la condición suficiente, pero no necesaria para sobrevivir, puesto que aunque quieras trabajar hoy por hoy, no puedes acceder a renta para hacerlo. Pero sí es cierto que la transformación, digamos, de lo que podríamos llamar la composición social en las metrópolis en las que vivimos, es decir, basadas en la cooperación, entre sujetos que intercambian códigos, intercambian lenguajes, afectos, cuidados, es inconcebible no solo sin un sistema de transportes, obviamente, transportes físicos de mercancías y personas en una metrópoli, sino sin un sistema de comunicación y de interconexión, que es la red de redes, etc., ¿no? Y eso es algo más que una circunstancia, es algo que modifica profundamente la corporeidad, ¿no? que modifica las formas de sentir, percibir e incluso la propia definición del sujeto, ¿no? En cierto modo, las descripciones sociológicas y sobre todo la política está, por así decirlo, en la prehistoria de esa transformación. Quiero decir que seguimos pensando con categorías pues, de la Revolución Francesa o de la Ilustración, ¿no? Pensamos que la política pues, es un acto específico de la vida social, deliberativo, de comunicación dialógica entre dos sujetos que gozan de libre albedrío, expresan sus pensamientos, o bien pensamos que la política es puro poder, ¿no? Es puros dispositivos de poder que se ejercen sobre la población para dominarla. En cualquier caso, pese a esa incapacidad de las narraciones dominantes de aferrar esa transformación, yo creo que es digamos, un dato que va más allá de lo que pues bueno, todavía hace 10, 15 años se seguía pensando, ¿no? Sí, esto del ciberactivismo, esto de las redes, está muy bien, pero es del primer mundo, es muy eurocéntrico, etc. Estamos, digamos, que precisamente el año 2011 fue el de la demostración de que esa tesis no es cierta. Que por un lado el tercer mundo existe en el corazón de cada metrópoli y que en cada metrópoli, el tercer mundo, existe una capacidad y unas formas de vida adaptadas a esta, digamos, a esta dimensión que he llamado de cuerpo-máquina, ¿no? Que es una expresión de un economista y filósofo que se llama Cristian Marazzi, que habla justamente de en qué consiste hoy la fuerza de trabajo, ¿no? La fuerza de trabajo es un cuerpo-máquina, en el sentido de que es un cuerpo que trabaja con códigos, lenguajes y afectos conectado a máquinas informáticas, ¿no? Y esa dimensión, en la medida en que existe la infraestructura maquínica, básicamente los móviles, ordenadores, satélite que permite la conexión, y eso estamos hablando ya de una dimensión planetaria, ese cuerpo-máquina y la transformación antropológica, es decir, la mutación de las formas de sentir y percibir y de afectar y ser afectado se ha producido ya, y eso en cierto modo explica, con todas las matizaciones que queramos hacer sobre el caso egipto, tunecino, brasileño, turco, etc., explica que se hayan podido producir insurrecciones, grandes convulsiones, grandes mutaciones políticas que se explican razonablemente por, digamos, por un uso de esta tecnopolítica, que obviamente presupone una habituación, un modo de vida, una forma de vida de grandes masas de población a obviamente, a actuar y, por así decirlo, a generar una reacción política a partir de este tipo de interacción. Es decir, la tecnopolítica no es ver las cosas, no es una reacción pasiva como el sistema de los media anterior a la red, ver escuchar una cosa, una consigna en la radio o en la televisión y a partir de ahí generar un comportamiento. No, es obviamente una dimensión en la que actividad y pasividad son indistinguibles, ¿no? Estás siempre reaccionando a estímulos, pero al mismo tiempo estás emitiendo otros estímulos en la red, ¿no? Entonces, recapitulando, la tecnopolítica es la política, por así decirlo, del cuerpo-máquina en las redes, ¿no? Y esta tecnopolítica, digamos, va más allá de la utilización de una nueva herramienta o de las nociones de una prótesis que permite llegar o generar otro tipo de acciones. No, es una política en la que, por así decirlo, el cuerpo se expresa como lo que es decir, una capacidad de afectar y ser afectado, pero que va más allá de la restricción elitista, especialista, por así decirlo, puramente lingüística, ¿no? Dialógica, de un discurso, en fin, ideológico, una jerga política, etcétera, etcétera, que han sido el dominio no solo de la política institucional, sino de la política de los grupos, ¿no? Y más bien permite y se basa justamente en la generación y producción de subjetividad, ¿no? Es decir, la tecnopolítica es inconcebible si no estamos hablando de una dimensión productiva de la política. Productiva no de mercancías, sino productiva de cambios en la forma de sensibilidad, de mutaciones de la capacidad de afectar a los otros y de ser afectado por los otros, que básicamente es lo que es un cuerpo, ¿no? No podemos concebir el cuerpo de una manera puramente cognitivista, de una manera como si fuera un engendro de inteligencia artificial, sino que esas dimensiones de inteligencia artificial con las que nos relacionamos hoy, estando enganchados en interfaz con estas máquinas, funcionan produciendo afectividad, funcionan produciendo emociones, funcionan produciendo mutaciones en la sensibilidad. Y esta es la matriz, por así decirlo, que domina y explica el resto de las dimensiones más tradicionales de la política, ¿no? Creo que el 15M ha sido un ejemplo claro y, digamos, y al mismo tiempo, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice? Un ejemplo princeps, ¿no? Un ejemplo principal de libro, por así decirlo, de esta dimensión, ¿no? Puesto que justamente vemos que a partir de la utilización de las redes sociales se ha podido expresar una composición social, una subjetividad, unos protagonistas radicalmente nuevos con respecto a un ciclo anterior. Es decir, hemos visto la emergencia de un sujeto múltiple y un sujeto ciudadano múltiple, heterogéneo y absolutamente nuevo, en su gran mayoría compuesto de gente que no tenía una experiencia política, no tenía un hábito, ni una astucia, ni un saber hacer político de ciclos precedentes, obviamente, y es mi caso y el de bastantes de las aquí presentes, hemos participado, pero no hemos sido ni mucho menos vanguardia ni nada por el estilo, sino más bien hemos sido retaguardia y observadores participantes hasta que más o menos hemos visto cómo funcionaba aquello. Pero el 15M ha sido el producto justamente de una, vamos, yo en un escrito lo he llamado una insurrección del cuerpo máquina. Es decir, ha sido una expresión política que al mismo tiempo que ha producido ese nuevo sujeto político, es decir, una nueva manera de sentir y percibir el campo social en términos de indignación, en términos de un dolor y una impotencia y una tristeza y una desposesión producida por otras estrategias políticas y sociales y percibida como intolerable. Y eso ha motivado esa insurrección del cuerpo máquina, ¿no? Pero el cómo se ha producido y el cómo ha funcionado es lo determinante, es decir, no ha sido desde su mismo génesis, ¿no? La manifestación del 15M, pero sobre todo a lo que surgió después del 15M, ¿no? Que no estaba ni previsto ni cabe explicarlo mediante una lógica política tradicional, ¿no? Sino que es justamente un registro de un acontecimiento y de un acontecimiento fundador. Digamos, vemos que ha habido esos elementos que constituyen, por así decirlo, la matriz de la tecnopolítica. Por un lado, la utilización justamente de las redes que permite la interconexión entre individuos directamente que no necesitan ninguna especialización para participar a través de medios completamente mainstream como Facebook o Twitter, ¿no? La capacidad de afectar, es decir, la generación de una dimensión afectiva y de una dimensión de creencia, que es un elemento fundamental en la tecnopolítica, es decir, que a través de las redes o a través de la afectación que se genera en las redes, por así decirlo, se redescubre una creencia en el otro, que es algo que obviamente no existía, y que es el gran drama de lo político desde la derrota de los proyectos emancipatorios del siglo XX, ¿no? Fundamentalmente la derrota del proyecto del movimiento obrero, pero también, en cierto modo, de los nuevos movimientos feminista, fundamentalmente, etcétera. Es decir, una derrota de lo colectivo que básicamente es una pérdida de la creencia en el otro. Es decir, yo no voy a arriesgar nada por ti, básicamente porque no me fío, porque tú vas a ir a lo tuyo, ¿no? Es decir, a través de las redes se ha redescubierto una creencia en el otro y una superación, en cierto modo, pero una superación dentro de las constantes de esa sociedad que venía de esa derrota, de lo que Paolo Virno, pues, llamaba, ¿no? La antropología, ¿no? O la definición del humano en la metrópoli como algo movido por el cinismo, el oportunismo y el miedo, ¿no? Esta dimensión tecnopolítica del 15M ha superado eso. El cinismo, obviamente, esto de decir, esto es una mierda, esto no va a cambiar. El oportunismo, digamos, de qué voy a sacar de esto. Y el miedo, obviamente, miedo a rebelarse fundamentalmente, ¿no? A rebelarse porque te van a pegar, te van a encarcelar, y, o bien porque me va a cambiar la vida, ¿no? Y eso es algo que no quiero, porque virgencita que me quede como estoy, ¿no? Eso realmente, ya solo por eso, por esa capacidad que no tenía las interacciones políticas hechas en un local, hechas a través de los media, leídas en los periódicos, etc., digamos, es ya suficiente para cualificar la novedad de la tecnopolítica. El hecho de que individualidades, sin duda oportunistas, sin duda individualistas, porque su forma de vida lo es, redescubran o produzcan una, vamos a llamarla con mucha cautela, esperanza en el otro, en la creencia en el otro, como algo que si nos juntamos la vamos a montar, y que eso se produzca con el éxito que se produzca, pero no acabe ahí, porque es algo también eso muy común, ¿no? Que, digamos, que las creencias duran dos días, ¿no? Que las experiencias son como fogonazos, son como subidones, ¿no? Justamente, pero de repente vuelve a caer la realidad, el acontecimiento se disipa y llega, digamos, el duro estriado de la realidad, o la dura necesidad de un mundo que es opaco a la transformación. No es así. Digamos, en el propio 15M vemos que, de una manera imprevisible, hay una prolongación, hay una dimensión que seguramente hablará más tarde Toret, de acontecimiento aumentado. Básicamente porque, no porque hayamos redescubierto la fe humanista en la voluntad del ser humano, o en el fondo las personas son buenas, etcétera, etcétera. No, es porque realmente cuando los cuerpos funcionan como cuerpo-máquina, cuando están conectados en redes, cuando tú vas a una plaza y la ocupas, y eso es, y lo que está pasando en la plaza es solo una particularidad, una versión, una perspectiva de un acontecimiento que es aumentado, es decir, que está siendo, por así decirlo, renarrado, redescrito, recreado al mismo tiempo desde infinitas perspectivas en la red, sea por el streaming, sea por las discusiones que está viendo, sea por las replicaciones que está generando inmediatamente, lo que tenemos es justamente una inmensa fábrica de producción de subjetividad, es decir, de capacidades de afectar y ser afectado, y por lo tanto el descubrimiento de una potencia de lo político radicalmente nueva, que no se estaba expresando y que no estaba siendo utilizada por los modos de hacer política anteriores, ¿no? Es decir, la misma potencia del trabajo que permite, digamos, un sistema de producción mundializado entre células de producción que cooperan entre sí, entre los, ¿no?, cuatro puntos cardinales del planeta, bajo el mando de corporaciones y empresas, ¿no? Cuando se pone a hacer política, cuando ese cuerpo máquina que tuitea, cliquea, procesa en milisegundos informaciones y da una respuesta que prácticamente trabaja inconscientemente, es una noción importante, la de un inconsciente maquínico que se revela, ¿no? Esa dimensión, y ahí está el acontecimiento, cuando se revela, expresa de una manera igual y contraria, es decir, con esa misma potencia, una capacidad de rebelión y una capacidad de afectar socialmente, ¿no? Yo creo que esa es la clave de la tecnopolítica. Pero esto tiene también consecuencias con respecto, obviamente, a la definición de la esfera pública, ¿no? De la esfera pública en la que, por así decirlo, la sociedad civil delibera, se diferencia, entra en un agonismo, en un conflicto, etc., ¿no? Puesto que, básicamente, abole la diferencia entre esfera pública y esfera privada. Vamos a ponerlo así, aunque sea, en cierto modo, forzar un poco las cosas, ¿no? Básicamente porque el desarrollo, sobre todo de las redes sociales, supone una por un lado, una indistinción y al mismo tiempo una continua recreación de lo que es público y lo que es privado, ¿no? Facebook y Twitter, básicamente hay una oscilación constante entre ambas, pero al mismo tiempo una reinvención, porque en función de cómo funciona, de cómo son las interacciones, en determinadas redes sociales o, digamos, redes dentro de las redes, pues, digamos, no hay una dimensión política y todo es privado, o bien hay una politización de lo privado. Pero básicamente lo que domina es esa exposición constante del propio sujeto, del propio individuo que está cooperando en todas sus dimensiones. Y en esa medida, elementos que pueden considerarse privados o que no se expresan en una asamblea, ¿no? En una asamblea tradicional o en una reunión política tradicional, como la emocionalidad, como qué mierda, como estoy hecho, no soporto más, o lo que me ha pasado en el trabajo, o lo que he oído en el autobús, todos esos elementos que estaban, por así decirlo, cauterizados, impermeabilizados del lenguaje político y de lo que era relevante en la comunicación política, pasan directamente a convertirse en resortes de lo político. Y el 15M es inexplicable, y Toret nos lo explicará, ¿no? Un análisis semántico de las interacciones de todo tipo en las redes sociales, que justamente afectos que eran privados, emociones que eran privadas, que estaban individualizadas, se convierten en resortes de politización masiva y en elementos de reconocimiento común, ¿no? Y eso es una puesta en tela de juicio de la esfera pública liberal, obviamente, pero también, sin duda, de la esfera pública colectivista, ¿no? De las organizaciones, digamos, que vienen del paradigma, pues, socialista y comunista, ¿no? La que obviamente casi todo lo privado era vergonzante o pequeño burgués o no sé qué, porque, digamos, se postulaba y se practicaba una ética civil o una ética colectiva que imprimía una normatividad a la afectividad pública o a la expresión emocional, etc., ¿no? Eso queda abolido. Todo el chascarrillo, la charla, digamos, la banalidad, si queréis, para la que han sido hechas las redes sociales por parte de quienes, de Zuckerberg y compañía, pero también Twitter, que no empezó como herramienta para los movimientos, como es obvio, sino para contar chorradas, ¿no? De que me echo una tortilla, pongo la foto, gatitos, etc., ¿no? En la utilización política, es decir, cuando el cuerpo máquina se apodera de ellas, directamente abole esa esfera pública. Pero hay un segundo elemento de, por así decirlo, de abolición de una esfera pública, digamos, liberal o socialista, que es justamente la de los media. Es decir, quién construye la narración, quién domina las narraciones, quién produce la realidad, a fin de cuentas, ¿no? Porque más allá de una discusión entre físicos, cuando hablamos de realidad, hablamos de cuál es la descripción dominante, ¿no? Que por una resultante genera un sentido común o una constatación banal de esto es esto, ¿no? Y sabemos perfectamente, y sobre todo quienes hemos hecho activismo, que por más esfuerzos que hacíamos, ¿no? De construir condiciones de espontaneidad, de construir condiciones de situaciones libres, abiertas, etc., muy difícilmente salías de la microfísica de ello, puesto que en cuanto, por así decirlo, prolongabas o pretendías prolongar ese acontecimiento a través de tus propios medios, de tus periódicos, de tus fax o de tus emails también, pero sobre todo a través del sistema de los media, digamos, la tergiversación, la perturbación, la renarración de todo ello era inevitable, ¿no? Entonces, directamente no existes. O existes de una manera invertida y monstruosa, ¿no? Como lo contrario o algo completamente distinto de lo que quieres ser, ¿no? Y en particular el 15M ha abolido esa esfera pública, que podríamos llamar esfera de la publicidad más que pública, ¿no? La ha abolido porque ha sido capaz de controlar. Podemos discutir luego hasta qué punto y hasta qué momento, hasta qué fecha, ¿no? Puesto que ahora lo pondría en discusión justamente, puesto que no es una conquista irreversible, sino que tiene que ver con una movilización general de una gran parte de la población para que pueda ser posible, ¿no? Pero en la medida en que eso se produjo en el 15M, directamente el 15M estuvo dominando la producción de la realidad, quiero decir, de la realidad, qué está pasando, qué le está pasando a la gente, qué dice la gente, qué ha pasado en ese acontecimiento, ha habido intervención policial o no, o cómo ha sucedido, a dónde va esto, quiénes son, es decir, las cuestiones fundamentales de la identidad, de la realidad, ¿no? Causa, efecto, identidad, diferencia, digamos, sustancia y accidente, temporalidad, etc., ¿no? Todos esos elementos han estado dominados por lo que he llamado, hemos llamado el 15M como un sistema red, ¿no? Como un sistema red capaz de, digamos, de reapropiarse de las condiciones de producción de la realidad, ¿no? No creo exagerar si digo que durante esas semanas aquello que, vuelvo un poco a la complicidad con los activistas, que siempre nos machacaba, que eran las tertulias, los telediarios, las descripciones de lo que ha pasado, directamente acababan o ponían un límite, ¿no? Es más bien un control modular más que una represión, ¿no? Te reconocemos la existencia, pero de aquí no vas a pasar, porque eres peligroso y tienes esa marca, ¿no? Bueno, pues eso entró radicalmente en disputa, pero no porque... Por mil motivos, desde que una acción de Anonymous pues, le tiraba al sitio a quien decía eso, sino más bien porque desde como un enjambre justamente de singularidades y de perspectivas se impedía eso, porque los media mainstream han tenido que adaptarse, salvo La Razón y otros obviamente, pero que son medios subvencionados, que si tuvieran que sobrevivir en la atmósfera real morirían, como en Marte, viven porque son pagados, no porque produzcan nada que demande la gente, ¿no? Pues bien, los media mainstream, desde hace ya bastante, dependen de las redes, es decir, dependen de su legitimidad depende de que abran o contrasten todo cuanto dicen con la opinión de la gente, de las llamadas, las redes sociales, etc. Y esa, por así decirlo, ese talón de Aquiles, si queréis, de los grandes media, que solo puede sobrevivir si producen una especie de síntesis final de lo que ellos emiten más lo que dice la gente y pretenden que sea compatible, cuando tienes en contra a una multitud de gente y a millones de personas, como en esas semanas, es literalmente imposible. Básicamente porque por más que ejerzas el estilo Telemadrid, pues te estás hundiendo, puesto que tú podrás obviamente decir lo que quieras, pero tu prestigio y tu share pues va a bajar terriblemente, ¿no? Y fueron incapaces básicamente de decir qué estaba pasando, ¿no? Sobre todo y fundamentalmente respecto a qué era ese movimiento, qué iba a hacer y en qué consistía. Las típicas formas de neutralización de lo político, ¿no? Pues decir que son violentos, pues sacaban supuestas imágenes comprometedoras y al poco tiempo había otros cuantos vídeos bien montados, bien narrados, bien explicados que decían radicalmente lo contrario y con más solidez pericial, ¿no? Opiniones de supuestos expertos que no saben nada, pues inmediatamente puestos a parir en Twitter y hundidos profesionalmente o llamando a la gente para decir, pero vosotros es que dais asco. Es decir, una contraesfera pública que en el fondo es una esfera pública matricial, en el sentido de que no es que el 15M sea contra los media, hay programas de radio, hay emisiones de televisión, pero que obviamente funcionan a partir de eso, de respetar la matriz. Dicen cosas que dice y se recogen de la red y se contrastan en tiempo real con la red a través de chat, de llamadas o lo que sea, ¿no? O de un diálogo en Twitter, etc., ¿no? Entonces, en esa medida, esa esfera pública, tanto liberal en la medida de especialización de lo político, como de esfera mediática, es decir, de producción de la realidad social, de descripciones de la realidad social mediante el poder mediático, quedan abolidas. Y en esa medida tenemos justamente un registro, una dimensión que es de politización de la existencia, en el sentido de que el estar vivo, obviamente estar en paro, estar con problemas, expresarlos con otros, hacerlo en la red, en esa situación se convierte en un factor de producción de subjetividad, en un factor de relación con el otro, en un factor de acción en concierto y, por lo tanto, en una dimensión en la que tu existencia se hace política, ¿no? Y yo creo que eso es inexplicable, no se puede explicar sin esta transformación previa, obviamente, de la, vamos a llamarla, de la maquinización de los cuerpos, que no tiene que, nada que ver con la mecanización. Digamos, tengamos clara esta distinción, sino que tiene que ver más bien con que los afectos se expresan mediante o como máquina, ¿no? No es que sean más fríos, sino que se expresan mediante una capacidad de replicación, una capacidad de, digamos, de transformación de código, pero mantienen su capacidad de afectar y, al mismo tiempo, las máquinas permiten la sensibilidad. No puedes tener una discusión o una interacción, una amistad, un amor con alguien que está lejos, si no es gracias a esas máquinas, francamente. Y además tenerla en tiempo real y procesarla, ¿no? Procesarla y además abrirla a otros y que esté en constante, por así decirlo, en constante suspensión con respecto a qué es y qué puede, ¿no? Esa transformación permite la tecnopolítica y, al mismo tiempo, la tecnopolítica es el dominio adecuado para algo que formaba parte de las tradiciones emancipatorias, pero de una manera alusiva y siempre minoritaria, que es justamente la politización de la existencia o una dimensión que podemos llamar de biopolítica, ¿no? En la medida en que las cuestiones de la propia vida, del cuerpo, de sus estados, de sus de todos sus registros, ¿no? Desde, digamos, el trabajo técnico a los afectos, a la sexualidad, a la enfermedad, al dolor, etcétera, se convierten en materia de lo político. Y eso solo es posible bajo ese devenir maquínico de los cuerpos. No porque no es que no haya habido intentos, no porque, digamos, haya un giro humanista en la sociedad, un giro New Age o algo por el estilo. Es porque los cuerpos lo demandan y lo estaban demandando cuando llevábamos aquí, al menos en el Estado español, pues 2 años tragando mierda sin parar, con un gobierno absolutamente zombie, el gobierno de Zapatero, incapaz de hacer nada, y no pasaba nada. Y estábamos, obviamente, sabiendo que iba a suceder lo que ha sucedido y sucederá. Y no fueron ni las vanguardias políticas, ni los sectores ilustrados de la sociedad, ni nadie quien tenía la capacidad o tuvo la capacidad de generar ese clic, ese acontecimiento aumentado y es que dio lugar a esa insurrección, sino que fueron, en cierto modo, yo creo, y si queremos ceñirnos a la composición inicial del 15M, fueron precisamente la gente que vivía ya en ese humus, ¿no? En ese medio ambiente en el que la mediación maquínica de la afectividad y la comunicación es ya una forma de vida, ¿no? Eso, obviamente, también nos lleva a cuáles son los límites de la tecnopolítica, que no son solo límites técnicos, sino que son límites, obviamente, de que la tecnopolítica, en la medida en que se basa en estos cuerpos maquinizados, se basa también en enormes cantidades de energía, en enormes infraestructuras maquínicas, en enormes estructuras de procesación, de computación de datos, en hardware, etcétera, etcétera, que ni mucho menos están en nuestro poder, ¿no? Y por lo tanto la tecnopolítica en esa medida puramente una dimensión inicial y muy frágil que debería o debe absolutamente reapropiarse de la capacidad de producir las propias máquinas, de reproducir los propios cuerpos, pero también de tener el control de la producción de esas infraestructuras maquínicas y de la energía para mantener funcionando los ordenadores, los móviles, las redes, etcétera, etcétera. Cosa que, como hemos visto en Egipto y en otros procesos, es una enorme vulnerabilidad, porque en cierto momento los sistemas de poder prefieren generar la enorme destrucción de riqueza y de capital que supone parar la comunicación telemática en un área, obviamente que no haya, que no te puedas comunicar por móvil, que no haya redes sociales, etcétera, es casi peor que una huelga, o peor que muchas huelgas, por desgracia, en el sentido de pérdidas, pero prefieren hacerlo porque obviamente lo que está en disputa es básicamente la capacidad de mando, la capacidad de la autoridad misma, ¿no? La capacidad de controlar los últimos resortes del orden social cuando se está viendo amenazado, ¿no? Y eso, pues, es una opción que sin duda, tal y como están las cosas, o al menos es mi punto de vista, y de manera probablemente localizada, los sistemas de poder tenderán a utilizar, generar un verdadero blackout en la sociedad para, obviamente, romper esas condiciones ambientales, esas condiciones antropológicas que permiten la tecnopolítica. Es decir, si no tienes móvil, si no tienes internet, pues yo al menos tiendo a entrar en pánico, por lo menos en las primeras horas, ¿no? Y si ya somos muchos más, pues el pánico sería de película de Hollywood. Y eso es algo que, obviamente, ese romper la seguridad, la confianza en el otro, etcétera, que dan o que permiten las redes, es una de las grandes bazas del poder para volver a producir miedo al otro, ¿no? Cuando ya no tienes esa mediación que da seguridad, es el otro en carne y hueso, y además sin metadata por el que les puedas identificar, el otro en una situación de pobreza, en una situación de vulnerabilidad, se convierte otra vez en el otro agresivo, en el otro peligroso, y en el otro que llama a que una autoridad superior, una trascendencia soberana, una autoridad que sea capaz de impartir orden, pues ejerza su poder y restablezca al menos mínimas condiciones de seguridad. Yo creo que esa es la baza frente a las nuevas revoluciones democráticas, porque estamos hablando, y con esto ya termino, de que la tecnopolítica obviamente es la única dimensión que puede conservar y sobre todo renovar radicalmente la democracia, ¿no? Cuando las márgenes y formas de participación de las democracias posteriores a la Segunda Guerra Mundial llevaban mucho tiempo agotadas, sin duda, pero en las condiciones en las que estamos viviendo, es decir, en las que la capacidad de participar políticamente en los términos tradicionales, porque no tienes trabajo, no tienes tiempo, no tienes transporte, no tienes ni siquiera dinero para la conexión de internet, se reducen directamente, dramáticamente, es decir, reproducen las peores condiciones de elitismo y de reproducción de lo que llaman casta política. Yo creo que no es un término muy adecuado porque se presta a interpretaciones reaccionarias, pero bueno, las élites del sistema de partidos, básicamente, que han estado dominando la vida política hasta ahora, justamente si no hay la tecnopolítica y si no usamos la tecnopolítica, realmente la democracia es más imposible que nunca, puesto que el destino de nuestras vidas, que es lo que se está jugando cada día con decisiones como salvar a los bancos, recortar las pensiones, recortar la sanidad, apoyar guerras exteriores, etcétera, etcétera, sin esta dimensión, obviamente, bajo una población que no tiene ni siquiera la capacidad de comunicar entre sí, de expresarse y afectarse mutuamente, salir a la calle por ello a través de estas redes, una población cualquiera, básicamente no, ni siquiera tienes, en fin, que tener una formación universitaria ni nada por el estilo para mandar un WhatsApp, porque tienes hasta el corrector, puedes traducir los tweets con el traductor de Chrome, etcétera, etcétera. Quiero decir que las condiciones de acceso son más de deseo que de formación, son más de expresión de esa capacidad de afectar, que sea indignación y odio, que de una capacidad política producto de una formación y de una institución que te modela, ¿no? Si no es por la tecnopolítica, obviamente estaríamos técnicamente ya en una dictadura tan formal como podía serlo la de Túnez, digo aquí, la de Túnez o la de Egipto, ¿no? Pero creo que justamente todavía podemos hablar de que hay una esfera democrática porque el 15M ha producido una politización, la mayor, yo creo, desde el periodo de la transición democrática, la mayor pérdida de miedo desde el final del franquismo, la mayor empoderamiento ciudadano que, vamos, yo al menos he visto en mi vida, y al mismo tiempo la capacidad de reproducirlo y de generar modelos políticos basados en ella, es decir, la capacidad de imaginar una democracia basada en la tecnopolítica y, por lo tanto, una redefinición de qué es un representante público, de qué es un gobierno, de qué es una empresa, de qué es una institución o un banco central, de qué, cómo se controla la fiscalidad, cómo se recaudan, a quién se recaudan impuestos, etcétera, etcétera. Es una matriz de renovación radical de las instituciones. En esa medida, y no solo porque haya insurrecciones, la podemos llamar una matriz o una posibilidad de revolución democrática, ¿no? Revolución democrática porque, más allá de que podamos discutir sobre modelos de sociedad o modelos de organización de producción y distribución del beneficio, ¿no? O modelos de propiedad pública, privada, común, etc., lo que la tecnopolítica precisa de revolución democrática, porque básicamente no hay democracia sin esa participación masiva, sin esa dimensión, digamos, de permanente contrapoder de todo tipo de redes y todo tipo de estructuras sobre la actuación de quienes hayan sido elegidos para administrar la sociedad o tengan responsabilidades electivas, ¿no? Y al mismo tiempo, esa dimensión no puede vivir sin condiciones de igualdad. Es decir, podrá ser, quiero decir que no, que más allá de alternativas sobre, en fin, los bancos han de ser públicos, el dinero ha de estar controlado por los ciudadanos y no por una autoridad central, etcétera, cuestiones fundamentales, capitales, pero al mismo tiempo la tecnopolítica refuerza una idea que es vieja, que viene de Maquiavelo, es decir, de que no puede haber democracia sin igualdad. O sea, eso de que puede haber democracia con 40% de paro o con una mayoría de la población pobre, y sin duda también sin formación y sin educación, eso es un sarcasmo, eso es una dictadura. Pero máxime la tecnopolítica, que implica la actividad y la pasividad intercambiables de los ciudadanos, precisa de condiciones de igualdad para que se pueda participar, para que se pueda activar y padecer, afectar y ser afectados. Y si no, el sistema social no funciona. Si no tenemos, pues, perversiones, no sé, pues, como las que no está excluido que sucedan, como que, en fin, que sean robots los que hagan trending topics o que sean, ¿no?, pues, marcas las que saquen temas para debatir en las redes sociales, etcétera, etcétera. En fin, creo que digamos que estamos ante un continente radicalmente nuevo y yo creo que estamos ante el eje capital que puede permitir renovar radicalmente la sociedad. Ojo, no sustituyendo lo viejo, sino redefiniendo, por así decirlo, la jerarquía y el orden de qué es lo que viene primero y después, qué es lo importante y lo secundario, por dónde hay que pasar para llegar a, ¿no? Es decir, cuestiones como instituciones como el partido político, el sindicato, las asociaciones de vecinos, etc. No veo argumentos definitivos para que no dejen, para que dejen de existir. Creo que hay muchas cuestiones que no sabemos cómo sustituirlas, ¿no? Me refiero a un partido en el sentido digno, no a una asociación de posibles malhechores. No sabemos cómo sustituir todo eso, pero lo primero de la política, que es justamente la acción en concierto libre y autónoma de los ciudadanos, eso pasa hoy justamente por la dimensión tecnopolítica y a partir de ahí se puede abrir otras dimensiones, ¿no? Bueno, esto es todo. Gracias.